Si alguien realmente tenía motivos para sentirse abatido, desanimado y también sin esperanza, sin voluntad de vivir, era el apóstol Pablo. Porque después de una vida soportando golpizas, encarcelamiento y hasta persecución, él concluye diciendo allí en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 4, versículos 6 y 8, dice: Porque yo ya estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es eminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está. Este texto fue pronunciado en medio de la persecución, en medio de una cárcel donde él estaba. Pero ¿cómo Pablo podía estar tan seguro de que su paciencia sería recompensada? Hay dos palabras claves en la Biblia que nos ayudan a entender esto: la palabra esperanza y la palabra fe. ¿Cuáles son los hechos que alimentan nuestra fe? Veremos esta respuesta en el último bosquejo de la lección de este trimestre, que tiene como título El regreso de nuestro Señor Jesús. Y para ello nosotros vamos a tratar tres asuntos específicos. En primer lugar, nosotros vamos a hablar cuándo vendrá Jesús, cómo vendrá Jesús y cómo estar preparado para la venida de Jesús. Tres asuntos. ¿Están listos? Entonces tomen su papel, su lapicero. Vamos a anotar, en primer lugar, el primer asunto: ¿cuándo vendrá Jesús? En una oportunidad los discípulos le preguntaron a Jesús esto mismo y le dijeron: ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto en Mateo 24:3, ustedes recuerdan. Y Jesús respondió de una manera brillante, dijo en primer lugar: no sabemos cuándo. Él sí sabía, o él dijo en Mateo 24:36, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En segundo lugar, Jesús respondió que habrían señales, gracias a Dios, que estarían rodeando la venida. Una de las señales es la predicación global del Evangelio. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice el versículo 14, 24, 14. Otra señal es que el mundo estará seducido con el espiritismo y la comunicación con los espíritus demoníacos. Mateo 24, 14 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ustedes saben de esto. Ahora resulta muy significativo el rápido ascenso que ha tenido en la actualidad las canalizaciones de la nueva era y otras supuestas formas de comunicación con los muertos. Y esto es una confirmación de esta señal. En segundo lugar, el segundo asunto: ¿cómo vendrá Jesús? Jesús predijo que antes de su regreso aparecerán impostores en varios lugares de la tierra, afirmando que el Cristo ha llegado. Cuidado. Mateo 24, 4 y 5, Jesús advirtió: no lo crean. Afortunadamente, nadie tiene que ser engañado. Hay tres maneras de reconocer a Jesús, al Jesús verdadero, cuando Él venga por segunda vez. En primer lugar, el punto número uno es que su venida será un acontecimiento público. Apocalipsis 1, 7 dice: todo ojo lo verá. El segundo punto es que Él vendrá en las nubes, dice la Biblia en Mateo 24, 30, sobre las nubes del cielo. En tercer lugar, los muertos serán resucitados. Aquí hay una evidencia interesante. Juan 5, 28 y 29 dice que llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz y entonces saldrán a resurrección de vida. Juan 5, 28 y 29 habla de esto. Y Pablo explica que este hecho, en 1 Tesalonicenses 4, el Señor mismo descenderá del cielo. Entonces, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto enseguida con la ocasión de la venida de Jesús. En tercer lugar, el tercer asunto es cómo estar preparados, cómo estar listos. Lo primero es reconocer el mal y la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces luego pedir perdón. La Biblia llama a esto arrepentimiento y confesión. Y cuando hemos cumplido con estas condiciones, Dios hace dos cosas por nosotros. En primer lugar, nos perdona. Y en segundo lugar, nos transforma. Transforma nuestro corazón. Los cristianos llaman a esto nuevo nacimiento. ¿Saben qué? Algunas aplicaciones. Dios nos dará cosas nuevas, una vida nueva, y el reino de Babilonia será destruido, y su lugar Dios establecerá la nueva Jerusalén. Es la mejor elección. ¿Dónde estaremos nosotros? La pregunta es, ¿qué cosas en nuestra vida actual nos distraen de estar en el reino celestial? Una cosa quiero decir al final. Si una de las señales de la segunda venida de Cristo es la predicación del Evangelio a todo el mundo, entonces yo quiero ser parte de esa misión para ver a Jesús volver aún en mi generación. Yo quiero terminar con un rostro alegre. Aquí está. No un rostro triste. Comenzamos la lección con un rostro triste. Yo quiero terminar esta lección con un rostro alegre. Este será el rostro de todos aquellos que esperen la segunda venida de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a prepararnos para tu venida y preparar a otros para este gran encuentro. Nos entregamos a ti. Gracias por las lecciones de este trimestre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Y recuerden, ya estamos listos para iniciar la próxima lección que va a hablar sobre el libro de Hechos. Que Dios me los bendiga a todos.